¿Cómo andan, chiques, por ahí? Bien, bien, estamos muy, pero muy contentes de tener comunicación porque la verdad que siempre seguimos desde acá todas las actividades que hacen en Brandon y yo creo que en cada ciudad y en cada lugar debería haber una Brandon para que, Ay, qué hermoso. Sería sí. espectacular. ¿Cómo me Eso gustaría? hay que tejerlo, ¿eh? Hay que cranearlo, a ver cómo vamos a hacer, pero habría que hacerlo. Totalmente, totalmente. Acá lo que hacemos por ahora, porque estamos como arrancando con todas estas cuestiones, es por lo menos hacer nuestras fiestas degeneradas, ¿no? Entonces Bueno, muy festejamos el bien. cumpleaños del programa, nos juntamos porque sí también y qué sé yo, y vamos como llevando adelante esto. Pero la verdad que lo que vos junto con Jorgelina de Simone lograron hacer en esta casa Brandon, que se ha replicado y se sigue replicando el trabajo que vienen haciendo, es maravilloso, es un gusto saber que ustedes están y tuve la oportunidad de ir una vez ¿Qué viniste a ver? y fui el jueves en esos jueves de salvataje que hicieron Ah, sí. y nos vimos, vos no sabés quién soy yo, pero nos estuvimos charlando un ratito ahí en el patio de Casa Brandon, vos, Marta Dillon, una serie de amigas, estuvimos hablando sobre la construcción de una estufa. En el patio, bueno, esa soy yo la que se ¿Cómo acercó ahí, sería más que gracioso? media tímida, dije, no, yo soy de La Pampa y estoy acá y te Me pedí puse el a teléfono. averiguar después de Ajá. eso cuánto valían distintos sistemas, todo carísimo, Sí. pero bueno, hice la tarea. Por ahora no podemos Bien. calefaccionar el patio. Sí, pero se va a poder. Han podido hacer tantas cosas. ¿Cuánto hace ya? Hace 12, 13 años, ¿no? Que está Brandon. La casita cumplió 13 años y el inicio de Brandon, el proyecto grande, hace 18. Así que atravesamos bastantes situaciones, dificultades, contingencias, modelos de país diferentes. Pensá que arrancamos cuando la idea de matrimonio igualitario, como que no creo que todavía no estaba ni en el Claro. imaginario de nadie. Así que tuvimos yo te diría que el gusto de haber podido militar la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Que fue una experiencia, te digo, en un punto bastante similar a la sensación que tenemos, bueno, obviamente no vamos a hablar de la masividad que está teniendo este día particular, Mm, ¿no? Que es sí. la lucha por el aborto legal, seguro Sí. y gratuito, pero quienes estuvimos laburando tanto por la ampliación de nuestros derechos, en esa oportunidad teníamos la misma emoción y manija que tenemos todas y todes. Hoy, esperando recontra mega loques el Sí. día de la jornada histórica que vamos a vivir mañana. Sí, tremendo. Decíamos hoy, estamos así como con el corazón un poquito apretado, ¿viste? ¿No? Como que hay una ansiedad, hay una cosa ahí muy, muy fuerte que tenemos en el medio del pecho porque es tan importante lo que está en juego que, bueno, nos tiene así, además como hipersensibles. ¿No te pasa que estás en estos momentos así con una sensibilidad extra? Total, total, y estamos todas en todos los ámbitos en los que me muevo, estamos todas igual. Lo mismo, como viste, como todas reatentes al poroteo de que quién sí, quién se bajó, quién cambió, quién opinó, quién dijo, quién movió. Ahora se corre una bola de que van a adelantar la sesión, Sí. que van por la negativa total, que salen, o sea, no aceptan las modificaciones, entonces bueno, es un no, pero que quieren empezar a sesionar antes como para hacer la votación tipo 5 o 6 de la tarde, con lo cual toda la gente, un montón de gente no podría ir porque está todavía laburando. Claro. Y entonces ese ejercicio que íbamos a hacer de meter presión en la calle mermaría un poco, pero hay otras que compañeras que están diciendo que no, que es una opereta, que parece que no. Así que básicamente hay que estar lo más temprano posible e ir con todo la parafernalia para pasar la noche si hace falta. Claro. Digamos, hay que llevar las camperas, los mates, los termos, los chocolates, y armar el rancho y abrazarnos y saltar Y hacer y si mucho, pero no, mucho ruido, porque me parece hacer que va a mucho, ser absolutamente fundamental el nivel de movilización que se logre, ¿no? sí, yo creo que igual va a ser algo espectacular. Sí. Creo que va a quedar en nuestra retina emocional para siempre, salga o no salga, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nada, y bueno, después si ampliamos un poco la conversación sobre el tema, hablar un poco de, supongo que igual voy a decir algo nada nuevo, porque es lo que, la sensación que casi todas compartimos, que es que todo lo que igual ya está ganado, ¿no? Claro. Si no saliera, sí. Digo, a ver, ya poder estar hablando de aborto sin esa sensación de soledad y de tanta peso sobre lo prohibido, uh-huh. y tanto adoctrinamiento que en realidad es eso lo que está por detrás, ¿no? Porque claro. de ninguna nadie les cree que en realidad uh-huh. creen que, bueno, algunos habrá, sí, que creerán, sí, que ponele, ese embrión ponele. Es un... Y otros que estarán gestionando el tome y daca, ¿no? Te doy este voto a cambio de no sé qué otra cosa, porque hay gente que es increíble la posición que están teniendo, no se las cree nadie de que estén con algún prurito de tipo, no sé, moral o no sé qué cosa, como o para hacer un... Sí, no. Hay situaciones que, además, conocemos a las personas en los pueblos, digamos, sabemos quiénes son nuestros senadores, claro. o senadoras, sabemos cuál ha sido su vida y sabemos que es imposible que determinadas personas estén votando en contra por alguna cuestión de no sé qué, religiosa, de conciencia o del nombre que le quieran poner, no se los creen ni ellos ni nadie. Así y que no, estarán, bueno, ahí gestionando si qué reciben a cambio. El innombrable va a decir, si llega a ir a votar, va a votar en contra y la ex esposa ha contado que la mandó a abortar, ¿viste? Como... Claro. Sí, sí, sí. Cada uno ha ejercido el derecho de decidir por sí mismo, pero lo que se está prohibiendo es el derecho de que todas las personas podamos decidir, ¿no? Y, bueno. Exacto. Bueno, así que mañana parece que va a arrancar 10:30 de la mañana, ¿no? Sí. Parece sí, que la sesión nosotros arrancaría vamos ahí. A, viste que, bueno, no sé si te cuento a vos, sí. y te cuento a la audiencia que Casa Brandon forma parte de distintos otros espacios de trabajo colectivo. Y hace 2 meses creamos junto con otras compañeras, y a partir de la firma de, viste, las juntadas de firmas que hubo, que bueno, que fueron las actrices, que fueron, sí. las escritoras, uh-huh. Nos autoconvocamos a ir a firmar también quienes trabajamos en espacios culturales, y bueno, en la manija surgió la idea de hacer unos encuentros periódicos. Así que armamos una organización que nos llamamos Fieras, que somos mujeres lesbianas, travestis y trans, trabajadoras de espacios culturales, con la idea de, bueno, ampliar un poco, digamos, a partir del trabajo que se está haciendo para meterle la legalización del aborto, empezar también a tratar cuestiones que tienen que ver con el machismo también, o esto del patriarcado instalado en nuestros propios espacios, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir, en los espacios, puertas adentro, con nuestros compañeros, pero también cómo tratar el tema con la gente que nos circula en los espacios. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentas con el trabajo que estamos haciendo, igual ahora muy invadidas también como por la contingencia, y muy yendo para acá y yendo para allá y hablando con las radios y contactándonos con otras compañeras, pero en cuanto podamos empezar a darnos esa charla, a ver qué podemos hacer, uh-huh. ahí nos dividimos en comisiones, entonces hay una comisión que se llama protocolo, que la idea es que cada uno de los espacios que ya tiene elaborados algunos protocolos de acción ante ciertas situaciones de acoso, por ejemplo, uh-huh. Hagamos como una puesta en común de esos protocolos, y compartirlos con los espacios que no los tienen, cambiarlos, bueno, cada uno también hará la adaptación de esos protocolos a la singularidad de cada espacio. Nosotros en Casa Brandon la verdad es que es bastante una problemática que no se nos da tanto, digamos. Claro. El espacio está dirigido por lesbianas, y la mayoría de la gente que trabajamos somos feminidades y putos. Uh-huh. O queer, qué sé yo, hay una chica y un chico intersexuales, pero recontra queers, y uh-huh. que han hecho, digamos, a través de los años un gran trabajo de revisión. Y esta palabra medio muletilla, pero de deconstrucción también. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, a mí me parece que es, volviendo al tema anterior, es de las cosas buenas que han pasado, de todo lo que ya se ganó y que no tiene marcha atrás, son estas cosas que pasaron y que se ha dado en montones de ámbitos, uh-huh. ¿viste? No solo en el nuestro, que es en la particularidad los trabajadores de la cultura, pero también en otros muchos espacios. Sí, sí. Hay un lugar del que no se va a volver atrás, hay muchas conquistas que ya se han logrado, y la verdad que hemos logrado y estamos logrando un cambio, y siempre decimos desde este espacio que estamos transitando una revolución que la estamos viviendo en el momento. Viste que a veces uno la mira en los libros de historia y mirás en el 1789, qué sé yo, y lo ves a la distancia. Y esto que nos está pasando es transitar en este tiempo real una revolución realmente. Así que eso, volviendo, ¿no? Independientemente de lo que pase mañana, hay muchos logros que ya se han obtenido y que son una base y un disparador impresionante para muchísimos otros cambios que nos encuentran ya organizades, ¿no? Es diferente. Totalmente. La cosa. No, y la certeza de que además esta ley va a salir, ¿no? Si no sale ahora, claro. Saldrá cuando esa fucking cámara se renueve. Claro, exactamente. Exactamente. Y lo loco es cómo, digamos, cómo se ha involucrado también la juventud, las pibas muy jóvenes y los pibes muy jóvenes. Entonces hay como una garantía de todo lo genial que está por venir también, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, volvamos a los inicios de Casa Brandon. ¿Te parece? Digamos, cuando ustedes arrancaron con toda esta movida, imagino que sintieron que habían espacios que estaban faltando o los espacios en los que estaban no estaban cómodas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con el tema de la música, las cosas que uno iba escuchando en distintos lugares, que era una incomodidad total y empezamos a generar lugares en los cuales sentirnos cómodes, ¿no? Exacto, Casa Brandon nació de esa manera. El mismo motor. Claro. Sí. El mismo motor y pensar si me pasa a mí o si nos pasa a nosotros, seguramente hay un montón de gente más a la que le pasa. Y así fue. Nosotras, cuando empezamos hace 18 años, nos pasó exactamente eso que estás describiendo, que era que los boliches, digamos, que tenían una propuesta para la comunidad LGBTI, Q, que en ese momento ni siquiera nos nombrábamos así, era sobre todo lugares gays y de tortas. Claro. Nos pasaba eso, la música nos parecía a nosotros un bajón, sin decir eran un bajón, no era la música que queríamos escuchar, no eran las propuestas a las que queríamos ir. Además de que todavía en esa época se manejaba, que ahora por suerte cambió bastante, pero digamos, estéticamente los modelos de comunicación tenían que ver con la figura de un varón blanco, cis, homosexual de gimnasio. Viste, como una cosa como muy mercantilizada también. Claro, claro. Los lugares de lesbianas eran muy puertas adentro, tenían que pasarte el dato sí o sí. Y además esto de mucha segmentación, ¿no? Como varones gays por un lado, lesbianas por otro, las trans por otro, las trabas por otro. Y en relación a lo que tenía que ver, lo que era el activismo, toda esa batería de organizaciones que trabajaban los derechos de la comunidad LGBT, con un estilo como súper formal o como solemne, si querés, que era bastante, por lo menos para nosotras también, expulsivo, ¿no? Como claro, de no identificación, de que no nos parecía que fuera la manera en la que a nosotras nos daba ganas de participar con una propuesta de cambiar el mundo. Claro, claro. Entonces se armó la idea de hacer una serie de... Nada, la verdad que le empezamos haciendo unas fiestas en un lugar muy chiquitito, donde convocamos a DJs. Yo trabajé muchos años de noche, entonces conocía muchísima gente que había laburado con pares, digamos, que habían laburado en distintos roles dentro de lo que era la noche, y mucha también gente que había tenido galerías de arte, mucha gente de la literatura, mucha gente del diseño gráfico, como todo ese universo. Entonces convocamos. Para cada fecha hacíamos, antes de que largue, lo que era la mini pista de baile. Imagínate que lo hacíamos en una casa remodelada, porque todo esto que te estoy diciendo es época pre-Cromañón. Claro. Entonces, hacer eventos era mucho más fácil hacerlos intervenir cualquier espacio, era adaptable a un evento, a una fiesta. Claro. Y antes de que largue el momento de DJ, hacíamos lecturas de poesía, por ahí alguna pequeña obra de teatro, interveníamos el espacio con cositas estéticamente, pero además teníamos muchas ganas de laburar la visibilidad. Y esto también, volviendo a esa cosa medio autorreferencial que funciona a veces como motor para querer cambiar las cosas, a mí me pasó que cuando yo me hice cargo de que me gustaban las mujeres, me sentí muy sola y pensé que solo me pasaba a mí y me tuve, la verdad, que muchos años de angustia y de no saber qué se hacía, ¿viste? Como, claro, bueno, somos Sandra, Celeste, Marilina y yo y me quiero matar. Claro. Entonces, bueno, nada, después empecé a encontrar a mis pares, empecé a ir a salir a la noche y encontrar esos lugares, pero medio como que te tenías que enterar. Claro. Entonces lo que se nos ocurrió fue, primero, que cuando elegimos el nombre, Brandon es un homenaje a Brandon Tina, nosotras vimos una película que se llama Boys Don't Cry o Los Muchachos No Lloran, que se estrenó en el año 99, que es la historia de un varón trans que cuando su entorno, entre comillas voy a decir, descubre, se siente engañado y lo torturan y hasta la muerte, lo matan. Sí, sí. Una película por la que Hilary Swank ganó un Oscar, uh-huh, a Mejor Actriz, uh-huh, que fue muy famosa, pero era una película que fue muy como a mí me... Bueno, en ese momento fuimos, yo era novia de Jorgelina y fuimos a verla al cine y que salimos completamente patada en la cabeza. Claro, tremendo. Revolucionadas, emocionadísimas, sí, y estábamos con la idea de crear este espacio y a mí se me ocurrió ponerle Brandon en homenaje a Brandon Tina, pero también con la idea de que fuera un nombre, ¿no? Como que vos podés ser, yo puedo ser Brandon, vos podés ser Brandon, claro, nosotros claro, podemos ser Brandon, uh-huh, en el sentido de esta búsqueda de la libertad y además un espacio de pertenencia, ¿no? Como pensar Brandon como un espacio del que te podías, que la idea era que la gente venga y se lo apropie también. Uh-huh. Y eso fue pasando. Eso fue pasando y bueno, empezó a funcionar, fuimos de ese lugar chiquitito a un lugar un poquito más grande y después a un lugar más grande y después a un lugar todavía más grande, hasta que nosotros cuando buscábamos un espacio queríamos que el espacio tenga una pista de baile, pero también lo que nosotras le llamábamos el salón charlador, uh-huh, que si podíamos además le poníamos otra música, otro tipo de música, otro volumen, como para que se diera otro tipo de encuentro, además de ese encuentro maravilloso que es la pista de baile y todo lo que pasa ahí, ¿no? Esa manera de comunicarse con Leotre a través del cuerpo, uh-huh, directamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el crecimiento y después de Cro-Magnon, acá cambia las regulaciones para las leyes habilitatorias, entonces empiezan a cerrar los lugares que son de capacidad intermedia y quedan, por un lado, los grandes lugares que pueden adaptarse a una habilitación que se llama clase C, que permite el baile, que era muy difícil de sacar y muy caro todo el trámite que había que hacer, y los lugares como más chiquititos. Uh-huh. Como estábamos manejando un volumen de gente bastante importante, empezamos a hacer eventos en discotecas y perdimos eso del salón charlador y además habíamos empezado a hacer algunos eventos itinerantes como un ciclo de cine, también, ¿no? Como de temática LGBTIQ y también un poco más camp o como que bordearan también, ¿no? Claro. Como ese sabor. Uh-huh. Y esa convocatoria fue para hacer un ciclo de, no sé, que durara 3-4 meses y terminó durando más de 3 años porque la gente venía y funcionaba y nos dimos cuenta que también era un espacio de encuentro y el cine como disparador para otras cosas. Y también empezamos a hacer un ciclo de literatura con la misma modalidad, que era ir hablando con lugares y, no sé, un bar o lugares afines, que dijimos, bueno, o bibliotecas o centros culturales o galerías de arte, donde interveníamos el espacio y hacíamos estos ciclos de literatura que también duraron un montón. Y entonces cuando pasa Cro-Magnon y nos quedamos sin el Salón Charlador y pensando en que teníamos ganas ya de reunir todo eso que hacíamos, no de manera nómade, digamos, en reunirlo en un mismo lugar y así surge la idea de abrir el espacio propio y hacer eso que era un poco la web, porque habíamos hecho la página en internet. Todo esto pensá que hace mucho, ¿no? Cuando empezamos nosotros en el año 2000 con Brandon, uh-huh. internet era recién iniciaba, todavía se imprimían los flyers y se llevaban a todos lados y caminábamos un montón con las mochilas repesadas, llenas de los panfletos y quiero decir una cosa, porque sí. poníamos también, volviendo al tema, porque me fui por las ramas, al tema de la visibilidad, que sí. fue como el primer ejercicio de militancia o de activismo, decidimos ponerle Brandon, y le pusimos Brandon Gay Day, porque empezamos los miércoles y los miércoles era el único día que ese lugar que yo había conseguido tenía libre, entonces dijimos, bueno, estábamos en un lugar en Capital que tenía una zona cerca como por Palermo, en el que había muchos boliches gays y de tortas, y dijimos, bueno, pongamos los miércoles de moda, entonces pusimos claro. Brandon miércoles Gay Day. Uh-huh. Pensá que en todos los flyers que empezamos a imprimir, poníamos, en el año 2000, poníamos Brandon Gay Day. Sí. Es cierto que, bueno, con el tiempo, mirándolo retrospectivamente, por supuesto que la palabra gay queda recontra corta, asumo mi, lesbofobia internalizada, pero eran momentos, los lenguajes los vamos cambiando, sí. Y colgábamos las banderas del orgullo, ese lugar chiquito en el que empezamos tenía unas vidrieras donde cada día que nosotras íbamos, habíamos mandado a hacer unas banderas y las colgábamos afuera. Uh-huh. Entonces éramos la bandera y el Brandon Gay Day y se repartía por todos lados. Como gesto, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ser visibles, claro, todes. Claro. O sea, basta de escondernos. Claro, fundamental. Existimos, aparecer. Claro. Exacto. Sí. Bueno, y después esto que... Siguiendo con el relato y volviendo en el año 2005, logramos encontrar este espacio en el que todavía estamos hoy, que es Casa Brandon, y que con mucha dedicación y mucho esfuerzo hemos logrado no solo mantener, sino además mejorar la programación, tejer redes con otros centros culturales, con el activismo también LGBT, digamos, fue como fuimos aprendiendo a relacionarnos con lesotres, claro, en relación a una apuesta a esto, vuelvo a decir lo mismo, y lo digo con todo el orgullo del mundo, a intentar un mundo mejor. Qué lindo. Qué bonito. Bueno, y ahí estamos. Sí, qué bárbaro. Yo la verdad que el día, ese único día que estuve ahí, lo pasé súper bien y además soy malísima para acordarme de los nombres. Me acuerdo de Fauno. Me acuerdo y de hecho me acerqué, así como lo hice con vos, para contarles un poquito de que estábamos acá tratando de desgenerar la pampa. Y que es buenísimo que tejer esta red, así que mi idea es que podamos seguir contactando con todas las personas que hacen, que escriben. La verdad que fue totalmente emocionante y la calidad de los textos, de las lecturas, de las interpretaciones, fue realmente maravilloso, ¿no? Me alegro tanto. Me gustó muchísimo. Escúchame, el Fauno lo tiene una columna, por si lo quieren escuchar, se llama Lucas Gutiérrez, sí, y lo pueden escuchar los miércoles, tiene una columna en Futurock, sí, que también es una radio online. Sí. Creo que él suele salir al aire tipo 2 de la tarde. 2 de la tarde, más o menos. Sí, creo que en Segurola y Habana. Así es. Y bueno, nada, y me parece que, bueno, gracias a esta tecnología que tenemos y con la que contamos, es una herramienta maravillosa para acercarnos, ¿no? A todas estas realidades, totalmente, a todos estos trabajos. Así que fascinada, incluso la música, me traje algunas músicas que escuché esa noche ahí en Casa Brandon y que la estamos pasando ahora en el programa. No sabes cómo me alegra todo lo que decís, porque te digo que a veces es muy cansador y estas devoluciones me cargan la batería. Mirá, fui por primera vez a Buenos Aires con el ánimo de ir por ir y por disfrutar unos días así a hacer cosas que quería. Siempre que había viajado, como nos ocurre a muchas de las personas que vivimos en las provincias, tenemos que ir por algún trámite, tenemos que ir por alguna cuestión de salud. Nunca había podido ir para disfrutar. Y fui, y Casa Brandon era uno de los objetivos de estar. Y no te defraudó. Y nada, para nada, al contrario. Y bueno, pero ahí también me enteré que estaban pasando con un momento un poco complicado, porque por eso habían instaurado estos jueves el de salvataje. Salvataje. Claro. Sí. Sí, contanos, bueno, qué pasó. Funcionó, ¿eh? Ya recuperamos lo que nos robaron. Nada, no quiero entrar en detalles, pero básicamente nos afanaron. Uh-huh. Y bastante plata, que no era bastante, pero para nosotros sí era un montón. Y bueno, nada, volviendo otra vez a lo que la llave mágica de todo, que es tejer redes. Claro, claro. Así que la gente donó, la gente vino, la gente mandó plata en claro. un sobrecito. Y todo eso se convirtió en estos jueves, estos festivales de salvataje. Sí. Y listo, superado el inconveniente. Sí. ¿Cómo está entonces Casa Brandon hoy por hoy? Mirá, estamos... Está difícil la situación, digamos. Nosotros estamos intentando que todos los aumentos, tratando de atajarlos y no trasladarlos a los precios, por ejemplo, uh-huh. Todo lo que se pueda, porque queremos que la gente pueda seguir viniendo y comiendo y disfrutando del espacio. Vamos a ver cuánta espalda le podemos poner, que no es mucha. Estamos apuntando más como al volumen, digamos, uh-huh. bueno, vender más para ganar lo mismo o menos. La gente, la verdad, es que no deja de venir, pero gasta menos. Claro. Entonces, para quienes no conocen el espacio, es un espacio muy grande, y en ese sentido los espacios grandes son caros de mantener. Uh-huh. Y además tenemos ganas de poder seguir prendiendo la calefacción y el aire acondicionado en el verano, ¿no es cierto? Como uh-huh. que también sentimos como que, o sea, nos lo merecemos. O sea, claro. No, a mí que Macri no me diga cómo tengo que circular la vida, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, está difícil, pero a la vez, bueno, nada, aplicamos a 150.000 subsidios. Estoy segura que algo de eso va a funcionar. Estamos en un programa de barrios creativos también, viendo ahí que son unos concursos por barrio. Nada, bueno, un montón de cosas que creo que nos van a dar la posibilidad de seguir, sobre todo manteniendo una agenda interesante, porque por ahí a veces tenés eventos que no son económicamente, no te garpan, pero que los tenés que hay que darles espacio, porque claro. tiene que ver con la misión original de Brandon, digamos, uh-huh. ¿no? Es como darle espacio a gente que recién empieza, a gente que consideramos talentosa, pero que todavía no tiene un grupo de gente que la siga, porque justamente recién empieza. Entonces, bueno, por ahí agendar cosas que son más populares en el sentido de que la gente le viene sí o sí, y de, bueno, decir, con eso puedo bancar una cosita más chica, más nueva, o también hay géneros, por ahí hay algo más experimental que no claro. va a estallar nunca. Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar de agendar? Uh-huh. Y no. Entonces uh-huh. es esa alquimia que hay que hacer entre lo que se quiere y lo que se puede, básicamente. Bien. Es eso. Pero con muchas ideas para este año, queremos armar, vamos a ver si sale, pero todo eso que te cuento ahora va a depender de guitas que entren, de claro. cosas que aplicamos, pero queremos hacer un festival en noviembre de una semana y que el sábado de esa semana salir a armar un escenario en la calle, uh-huh. y queremos editar otro libro. Así como el año pasado, nosotros tenemos un ciclo que se llama Gorde el que lee, que habla de disidencia sexual, pero también de militancia gorda. Y en ese recorrido, en ese ciclo, se fueron leyendo una cantidad de textos de diferentes autoras y autores, que a fin del año pasado, gracias a la colaboración de todas las que vinieron a leer, que nos donaron ese material, compilamos un libro que lo coeditamos junto con una editorial que se llama La Mariposa y la Iguana, que además se ocupa de la distribución, que eso es muy importante también, porque nosotros no tendríamos la capacidad, ni el expertise, ni para nada de ocuparnos de hacer ese laburo, y ellas lo están haciendo súper bien. La verdad que laburar con ellas las quiero nombrar porque son súper profesionales y amorosas. Y entonces la idea este año es sacar el libro de otro ciclo, y volviendo a Luca Fauno, es sacar el libro del ciclo positivo. Uh-huh. Y bueno, después tenemos ahí en gateras, para cuando en algún momento logremos, tenemos unas novelas de gente que nos propuso que la editemos, pero bueno, ya sabemos que el precio del papel está atado al dólar, entonces el papel subió muchísimo, entonces lo que yo tenía calculado que iba a poder hacer, no lo podemos hacer. Uh-huh. Pero llenas de planes y de cosas. Puedes creer que ya nos están escribiendo, viste, las amigas y amigues que escuchan el programa, mandan saludos, mandan corazones y qué sé yo. Yanela, Daniela, La Guille, Valen, Paola, Poli, un montón de gente que se va comunicando con nosotros. Y hay una Fernanda, que hizo un hashtag que se llama "Yo también quiero una Brandon en mi ciudad". ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, son lo más! ¡Qué felicidad! Lindo. ¡Qué lindo! No, y me siento súper identificada con toda la historia que vas contando, porque nosotras con nuestras fiestas, y ahora conseguimos un lugar que solamente tiene los jueves, por ejemplo, como te pasa. Dijimos, ¿y qué dijimos nosotros? Instalemos los jueves a las 8. Entonces te escucho y digo, claro, sí, bueno, va los jueves a las 20, temprano, servimos algunas cositas para que puedan comer y escuchamos nuestra música, la música que pasamos en Degenerades, que es esta música que cuando uno dice la música que había en otro lugar parece como algo superficial. Yo supongo que quienes nos escuchan saben que no estamos hablando de si el ritmo o la cantante, sino el lugar desde el que está parado o parada la persona que lo está cantando, lo que nos dice con esa letra, ¿no? Totalmente, el mensaje de por qué hacer una canción para contar y decir qué, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con la música que no nos representa o con la que nos sentimos incómodes. Que afortunadamente, sí, aparte, ahora perdón, hay un montón. Vale, también quiero decir esto, vale el capricho. Uh-huh. Vale decir, yo no me gusta ir a un lugar que tiene, no sé, a mí no me gusta el reggaetón, ¿qué uh-huh. le voy a hacer? Claro. No me gusta. Y quiero un lugar donde yo no pongo reggaetón. Y yo en una noche que todas me piden, por ahí pongo, porque uh-huh. es un placer dar placer. Claro. Pero bueno, sí. En el capricho vale también, sí. ¿Viste? No me gusta el fútbol, no me gusta. No, también porque no, qué sé yo. Claro. Y las amigas van y juegan al fútbol y eso me parece hermoso, pero bueno. Me fui a la mierda de nuevo. Bueno. Sí, pero invítenme, yo voy. Ah, bueno, dale. Acá siempre nos encanta eso, hacer el vínculo con todas las personas con las que vamos charlando. Tuvimos la oportunidad de festejar con Bife, nuestro primer año de programa, que se vinieron para acá. Ivana y Javiera, y este año, bueno, nos hicieron la cortina del programa, Los Sudor Marica nos grabaron la cortina, pero son una banda muy grande, son como 9, 11 a veces también, y era como muy complicado trasladar tantas personas, pero estamos en eso desde acá, desde la Pampa. Claro, pero que yo que soy la reina de los subsidios, te digo, se puede conseguir plata para pasajes, se puede aplicar, hay unos fondos que son específicamente para pasajes, por ejemplo. Si trabajamos con tiempo, podemos uh-huh. hacer lo que querramos. Bárbaro. ¿Dale? Sí, totalmente. Bueno, ay, qué gustazo. Bueno, escúchame. Yo quería preguntarte también algunas cosas más allá de Casa Brandon, más allá de toda la militancia, que también sé que has estado trabajando y militando fuertemente por el tema, por muchos otros temas. Hablamos de la cuestión de la visibilización, hablamos del tema del aborto y también estuviste ocupándote respecto de toda esta movida tremenda que hay, de la militarización de nuestras calles y de nuestros espacios públicos y todo el ataque a los artistas. Sí. Pero bueno, también saber un poquito más de vos, qué sé yo, dónde naciste, qué haces de tu vida cuando no estás en Brandon, qué sé yo, alguna cuestión más vos. Más personal. Vos como... Mirá, la verdad es que tengo todo remezclado, no se me separa mucho. Yo, además, bueno, nací en La Boca, en un barrio que se llama Catalina Sur, que es un barrio muy hermoso porque tiene mucho verde, y entonces hice el jardín ahí, hice la primaria ahí. Era medio como un, dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es medio un micromundo, ¿no? Medio que podés no salir de ahí. Y para la pendejada es genial porque tenés la oportunidad dentro de una gran ciudad de treparte a los árboles, de hacer casita en los árboles, sí, de jugar a la pelota, de andar en bici, de andar en patineta, de tener perro. Entonces, bueno, tuve la suerte de nacer ahí y en una familia, no sé, yo debo haber sido muy buena persona en otra vida y tengo un karma como un dharma hermoso. Mis viejos, mi mamá, mi papá son lo más del mundo mundial. La verdad es que me educaron como con mucha libertad, mucho respeto. Para darte un ejemplo, yo nací y no, mi mamá no me quiso hacer los agujeritos para los aritos. Mirá. Porque dijo que ella decida cuando sea grande. Bien. Entonces eso ya es como una pauta, claro, de... ¿Qué te parece? De, sí, ¿no? Sí, una sí, mirada que, bueno, se ve que vengo de ahí también. Bien, bien. Y bueno, después estudié medios audiovisuales en ORT, que es una... secundario y terciario. Yo no hice el secundario ahí, pero hice el terciario. Cuando empecé a buscar laburo de eso, me sentí bastante humillada, en el sentido de que en esa época no fue muy previo a la época como de oro de acá, de las productoras, cuando venían productoras de afuera y acá proliferaron y la carrera de cine estalló. Y bueno, nada, yo estaba ahí, me conseguí un par de meritorios y no me pagaban y me trataban mal, así que dije, esto es una poronga, me voy a la mierda. Había actuado en un montón de cortos, entonces me parecía súper interesante ese lenguaje para contar cosas, uh-huh, lo mismo también para aportar algo para cambiar el mundo. Y después empecé a durante muchos años laburé de noche. Entonces, y siempre dibujé, además soy ilustradora. Uh-huh. Entonces tengo medio por ahí la oportunidad de hacer como medio como válvula de escape cuando tengo algo como que necesito, no sé, expresar de alguna manera que no es a través de la palabra, que no es en el espacio la palabra en el que me siento más cómoda. Me siento mucho más cómoda jugando el partido que relatándolo. Uh-huh. Y bueno, en el dibujo encuentro ahí un espacio que tiene que ver con un momento de serenidad y de silencio, que es lo que a veces siento que es una deuda pendiente, como de que veo, tengo una vida social de un nivel de intensidad que por momentos me resulta muy agotadora. Uh-huh. Estoy en la oficina de Brandon desde las 3 de la tarde con mis compañeros, que son lo más del mundo mundial, y te juro, es hermoso, como siento como que el logro es haberme inventado un trabajo que me hace muy feliz y que puedo elegir la gente con la que trabajo, y que ir, el momento de ir a laburar es un momento hermoso. Pero bueno, estoy con gente desde las 3 de la tarde, después tengo el turno de la noche y a veces me la acuesto a las 2 de la mañana y estuve 13 horas, 12 horas con gente. Claro. Entonces a veces me pasa que mis amigas me invitan a comer a la casa, che, hagamos algo, venite a casa una noche a comer algo, y yo la verdad me quiero venir a mi casa. Claro, sí, sí. Y no quiero ver a nadie. Ya está. Claro. Sí. Y bueno, y después que soy una, viste, no, me cuesta mucho decir no a cosas, entonces estoy en 100.000 reuniones y 100.000 grupos de WhatsApp y no doy abasto, y entonces claro, mi casa es medio ordenada, pero medio como, bueno, nada, no la pinto hace un siglo, entonces medio se me cae a cacho en la casa, me duele la espalda y no voy al médico, o si voy no voy a buscar los estudios, y si voy a buscar los estudios no los llevo, como diría Mana, que es una artista que circuita la casita Brandon y que tiene un monólogo, que hay una parte que dice eso, y me siento muy identificada, como me es mucho más fácil ocuparme del resto que de mí, digamos, claro, ¿no? Que también es un... No sé, también si te sentís identificada. Sí, bastante, bastante. Con vos y muchas de mis amigues también. Pienso, y se me van pasando nombres y caras y gente, que vivimos un poco la vida de esa manera. Sí. Poniendo el cuerpo de una forma que, bueno, es un poco como mucho. Pero todo ese cansancio y todo ese agotamiento que a veces hasta te genera angustia porque llegás a los bordes del cansancio tal que te angustias, entendés que también esa es la forma en la cual elegimos vivir o nos sale vivir de esa manera, y que tiene que ver con ser hacer y decir y accionar como sabemos hacerlo, que es al límite, sí, de todo lo que igual podemos. Igual a mí con los años me da ganas de ir aprendiendo a equilibrar un poco. Y claro, manejar las energías, ¿no? Sí, decir de sí, repente, bueno, hoy la verdad que tengo que acostarme a dormir y no poner la alarma o... no sé, o tengo que dormir una siesta hoy. Tal y, cual, y pero darse es muy el permiso. Difícil permitirse es re, eso, sí, ¿viste? Es re difícil. Pero me parece que es hacia donde... Tiene que ser una meta más. Claro, totalmente. Porque en cuanto no nos lo propongamos, no va a pasar. Uh-huh. Entonces me parece que sí. Es como, bueno... Sí. Y a la vez digo, ay, pero me tengo que sumar algo más a la lista. Y bueno, claro, bueno, mientras no. Bueno, y ahí mientras... vamos, y ahí vamos. Va. Che, Lisa, bueno, ¿ahora dónde estás ubicada físicamente, geográficamente? Ahora ¿dónde estás? Estoy en mi casa, me estoy haciendo un puchero. Bien. Así que cada tanto hablo con vos y voy a mirar la olla a ver cómo va. ¿Y cómo va? Ya estamos. Y ya el puchero está. Ya resta. Bien, bien. Vivo en San Telmo, hace 20 años que vivo en la misma casa, 21. Tengo una gata que se llama Kinky. Hola. Y estoy sola en este momento, uh-huh. Y estaba, antes de que me llames, además de hacer el puchero, estaba trabajando un poco, porque uh-huh. Hoy tuve un día de muchas reuniones, entonces no hice todo lo que tenía que hacer. O sea, por ejemplo, no pude responder mails. Claro. Entonces estaba en la compu mirando la cantidad. Una caterva de mails. No, es un loco, porque es un día que no me pongo, no me siento un rato en la compu. Se descontroló, claro. Medio se descontrola y la gente... Además... Yo no sé cómo viven ustedes ahí, pero acá el nivel de ansiedad es muy loco. De todes es como paren. O sea, paren me mandaste un poco. Hoy el paren mail, un poco. Capaz te lo respondo mañana o pasado. Sí. Como... sí. Pero es si así. No, mandame un WhatsApp porque es urgente. Claro. Pero papá, por ahí te mandan un WhatsApp diciendo te mandé un mail. Claro. Sí, claro. Sí. Y llega un momento que no sabes dónde leíste que cada cosa, ¿no? Porque tantas maneras de comunicarte. Sí, DMs en Twitter, los inbox de Facebook, y todo en el teléfono. Decís, ¿dónde me avisaron que...? Tremendo. Bueno, ¿un vinito tinto para acompañar ese puchero o qué? No, nada. Tranca. No, porque también me pasa eso, que tomo bastante alcohol allá, así que medio entonces que en casa no. Bien. No, bien. En casa no. Bien. Che, muchísimas gracias. Igualmente. Porque sos un amor. La pasamos recontra, requete bien. Esta charla fue lo más del mundo mundial. Bueno, ¿tenés otro ratito? Vamos terminando ahora porque ya se nos hizo la hora del final del programa y viene otro programa más. Lo que vamos a hacer con esto es, nosotras estamos transmitiendo en directo por internet y también por Facebook, y después vamos a subir esta nota a nuestra página, que es radiokermés.com, que es la radio. Genial. Que es nuestro lugar en el mundo, se llama así, Radio Kermés. Después vamos a compartir todo el programa en YouTube, que también tenemos nuestro propio canal. O sea, tratamos de utilizar todas las maneras de comunicación posibles, como para que si no les queda bien el martes a las 20:30 lo puedan escuchar en otro momento. Después agarramos esta nota en particular y la vamos a subir a nuestra fanpage y ya te vamos a contar para que vos también la puedas replicar. Gracias. Y bueno, sí, ese es el disfrute de nuestro trabajo, el poder replicar que algo que existe en un lugar ande dando vueltas por muchos otros espacios. Para hacer más grande el trabajo de Brandon. Va toda mi admiración hacia ustedes también, mi abrazo sororo y compañere, y bueno, quedamos igual en contacto para ir tejiendo absolutamente alguna noche de casita Brandon por allá. Por supuesto, absolutamente. Dale. Me recontra súper encantó. Abrazo, bueno, abrazo de Leticia, de Nina, de todos de Generadex que andamos por acá. Y bueno, nada. Y que sea ley. Eso, que sea ley. Que sea, que ley, sea ley. Que bueno, sea ley. Un abrazo. Abrazo. Besote. Chao. Chao. Lisa Kerner.